Mi nombre es Fernanda Cui Kendall, soy hija de Francisco Cui Kendall, quien bueno, tuvo una agresión el día 1 de diciembre. Él entró porque tuvo una fractura en el cráneo del lado derecho y bueno, pues después de 1 mes y medio todavía se encuentra muy grave. O sea, se encuentra estable en cuanto a la parte fisiológica, pero neurológicamente está muy dañado. Los dos hemisferios frontales están muy dañados y bueno, esto le impide tener varias funciones pues bien. Entonces, pues está afectado todo lo que es la memoria, lo que es el juicio, lo que es ubicación, tiempo, estado, todo, ¿no? Y la movilidad, obviamente. El habla. Nos habían dicho que el día de ayer había sido nuevamente intervenido. Bueno, fue lo que salió en las redes sociales. No, la operación va a ser el lunes. Ya está confirmado que el lunes se interviene para poderle controlar una infección que tiene. Incluso en el hueso también hay infección. Entonces se va a recortar la parte del cráneo que está infectada. Y después se le va a hacer un implante para poder cubrir. Ahora, ¿nos podrías decir en qué hospital se encuentra? Que ha habido como bastantes dudas si se encuentra... Sí, mira, ingresó al principio en la Cruz Roja Mexicana y después se trasladó al Siglo XXI y ahorita en traumatología, en Magdalena de las Salinas, en trauma neurología, que es la especialidad justo para que le realizaran esta cirugía que le van a realizar el día lunes. Ahora, dos cosas. Una, la parte de la denuncia política que ustedes quieren llevar a denunciar ante el Estado, ¿nos puedes platicar en qué marco va a ser esta denuncia? ¿En contra de quién se va a interponer? Mira, esto es algo que le compete más al abogado, ¿no? Obviamente, pues es todo un proceso jurídico en el que se tienen que presentar pruebas, en el que se tiene que mostrar pues cómo se dio toda la situación. Y bueno, lo que sí es evidente es que hubo un abuso de la autoridad, porque bueno, mi papá es un ciudadano como cualquiera de nosotros que iba caminando y se le negó el derecho a caminar e incluso si hubiera ido a manifestarse, el derecho a manifestarse. Esto es una violación a los derechos humanos. Ahora cuéntanos también por el otro lado, ustedes como familia, ¿cómo se encuentran? Esto va por la parte de cómo podría la sociedad civil de alguna manera solidarizarse. Mira, al principio nos encontrábamos, pues sí, muy lastimados, muy dañados, muy tristes. Pero después como que tuvimos un rayito de esperanza, tratamos de ser muy positivos y bueno, ahorita estamos en una posición muy realista, ¿no? Muy realista y esta realidad pues nos hace sentir muy tristes porque sabemos que el daño que tuvo realmente fue severo. Sí, ¿y cómo nos podríamos solidarizar, o sea, el radioescucha o la gente que...? Pues que como ciudadanos estemos unidos para que estas cosas no pasen. Y por otro lado, bueno, pues aquí estamos también denunciando que sigan con nosotros en este proceso de que hasta que se esclarezcan todas las situaciones. Nada más por último, ¿habrá algunas otras actividades que estén pensando realizar? Sí, más adelante se les comunicará esto, más bien pues nosotros no tenemos la información. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Pues no, gracias. Muchas gracias, compañero.